ラコラコラコしたい。 Cerrado, esto es un ordenador, niño. Un ordenador, como te lo estoy diciendo. Que sí, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que me la ha traído chuletas. Bueno, me la ha traído. Es que resulta, niño, como va tan mal la cosa, ¿sabes? Con la crisis, que tiene una tienda de informática y el chavalón de pues, está liquidando a cosas. Pues como a saldo, ¿sabes lo que dice? Mira, este, a ver cómo lo ves. 300 euros me la ha dejado. Bueno, me la ha dejado, vamos a ver, que no lo he comprado, como yo no tengo un gris, ¿me entiendes lo que te digo? Me la ha fiado. Me la ha fiado y me ha dicho, venga, niño, venga, yo te lo fío, tú lo vendes y luego me quiero mis 300 euros. ¿Qué he calculado yo? Que yo digo, esto da con esto 450 pavos lo da por él, ahora mismo. Pues se me entiende como, mira, pantalla, 19 pulgadas. Esto lo entiendo mucho. Esto luego cuando venga a mí se lo voy a preguntar. Pero vamos, que yo creo que 150 pavos, yo este ordenador me lo saco. ¿Me entiendes? Es que niño hay que buscarse la vida. Sí, sí, oyente de Radio de las Calles, estamos aquí en el programa 101 Dálmatas. Ya, 101 ya. ¿Sabes que ya no son ni 99, ni 98, ni 100 incluso, sino el 101? O sea que ya vamos como, vamos aumentando la edad del programa. Y entonces pues cada día somos un poquito más viejos, pero ahora mismo estaremos por la edad de un niño de 3 o 4 añitos, ¿sabes si me entiendes? O sea que todavía nos queda vida. Pues nada, aquí, Lada Costay, Rellenito Mackeyhan y... El Langui no está todavía. No penséis que está aquí el Langui no viene. Ese hombre ya se queda por ahí desperdigado, ya verás, si te lo estoy diciendo. Bueno, Baco, pon ahí un temita que vamos a empezar Radio Talasca y vamos a empezar bailando, a ver si me entiendes. L.O.D. that, it's L.O.D. when I walk, L.O.D. leave tracks, you better love L.O.D., L.O.D. won't fail, L.O.D. gang related, half a million bells, sound scared, wanna see what I sell, L.O.D. know how to do a bid without no mail, and they all wanna see how L.O.D. be wildin', with this Italian stallion from Shaolin Allen, and it was what it is, what it was, what it wasn't, and if it ain't that grand, what could it be, and if it ain't that man, what could it be, And if it ain't the fool, then what's the L.O.D.? Wu-Tang this and Wu-Tang that, but they don't fuck with Wu-Tang, cause Wu-Tang got straps, like hoes in hair salons, boy, Wu-Tang got raps, I'm dope, syringing your arm, the boy got tracks, I'm nodding on beats, I'm mobbing on streets, the method, be starving to eat, cigar on my cheek, forget it, the L.O.D.'s in here, the killer bees in here, if you ain't drinking or smoking, you shouldn't be there, it was what it is, what it was, what it wasn't, and if it ain't that, meth, what could it be, and if it ain't that, Keith, what could it be, they say, Keith done this and Keith done that, but they don't fuck with Keith cause Murray is snap. It's the Mac Maniac, rap insaniac, L.O.D.'s coming crossbone on my back, there's no hassle, you could get killed for $500 like alfalfa, from the little rascals, I'm like a drug that was your worst enemy, came back to be your best friend, defried you in the end. And it was what it is, what it was, what it wasn't, and if it ain't that, girl, what could it be, and if it ain't that, Keith, what could it be, and if it ain't the wound, what's the L.O.D.? I crush everything and everything in my clutch, my speech make bricks and hats. Still out to lunch, L.O.D. with the method, what's fucking with ninjas, bit with the rap bug, I caught the influenza, lyrically I air you out, meth clear you out, you like a mistake when I'm writing, gotta smear you out, I go ballistic, on second thought I give you a break, cut you into little pieces and mail you to every state, yo, we off the meter, off the rocker, straight off the street, we in your party like some pit bulls off the leash, yes, we're meth with the Legion of Doom, pack your shit up, your life will be leaving you soon, picture big dick daddy in a big sick caddy, my hoe, we've been sicker with our big, big, fatty lord. Somebody pinch me, this can't be real. I'm ill like action flick star that can't be killed. And I ain't never met a sucker and we got along. I ain't never smoked no blood that was too strong. We was D4L before D4L. Rock with the funk doc, shut down the whole jail. When Plus got killed, L.O. rushed the courthouse. I smacked that talk back in your mouth. The L.O.D.'s in here, the killer bees in here. If you ain't getting rowdy, you shouldn't be in here. It was what it is, what it was, what it wasn't. And if it ain't that grand, what could it be? And if it ain't that Keith, what could it be? And if it ain't the wound, Quita, hombre, quítala ahí, aparte. Oye, no sé qué. Que esto es una cosa que es muy sensible, que aquí no se puede orinar. Y el bicho dice que se queda aquí, ahora cada vez que traemos un cartón, niño, ve una caja de cartón y a orinar. A pilla costumbre de los perros. Sí, sí, a pilla costumbre. No me protestes, hombre. Bueno, también voy a decir, es que es verdad que también la Zari se mosquea, niño, porque siempre que presento el programa, digo que estamos tú y Daco y yo, y la Zari la dejamos siempre ahí, lo último. Bueno, pues también, sí, está aquí la Zari con nosotros, pero no, ¿para qué te pongas así y te vienes ahí a mirar las cajas de todo lo que pillas? A ver, claro. Pues, anda, que también, ¿no me llama el Benito, niño? Sí, el Benito, el que nos hizo aquí la chapuza aquí en el local, que se reventó la tubería, que menos mal que vino un colega suyo rumano con él, que es más fiera que él, pues por supuesto, ¿me entiendes lo que te digo? Y lo arregló. Pues no me llama y me dice que necesita a gente para trabajar, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Es que paga poco y se le va todo el mundo. Y coge y me llama a mí. ¿Qué dice? Yo no estoy ahora mismo para currar, que ya se lo he dicho, que yo por las tardes tengo que estar haciéndole los recados al abuelo. Oye, tengo que ir a por las medicinas y todas esas cosas. Que es que el abuelo tiene una edad ya, una cierta edad, que no puede salir con estos fríos. Entonces tengo que ir a hacerle los recados. Luego también estoy pendiente de mis plantitas, a ver si me entiendes. El Radio Tarajá, que también hay que preparar estas cosas, estos programas. Y luego, cómo no, las siestas. Hombre, voy a cambiar yo la siesta ahora de por las tardes para irme a currar, para pintar cuatro casas y ganarme cuatro duros. Pues no, niño, aquí aguanto. ¿Sabes lo que te digo? Que sin un duro, yo te digo que se puede vivir. Claro, se puede vivir viviendo en la casa con el abuelo, que tiene su pensión. Porque vamos, que si yo estuviera solo, te digo ya que estaba yo aquí viviendo en el local y vamos, admitiendo todo lo que me trajera. Y como si me quisierais traer una paella todos los domingos, pues ya, hombre, yo estoy aquí también. Hombre, que si lo queréis hacer, ya sabéis dónde está el local, que está aquí en la Avenida de los Poblados, que es la pecera que tenemos. Y si quieres un domingo, te traes una paella, niño, y me pita, ¿sabes lo que te digo? Bueno, mira, después de todo este rollo que he soltado, os voy a decir el sumario de hoy. Os lo voy a decir, por si yo que sé. Que también es imprevisible, ¿sabes lo que te digo? Que te puede decir una cosa que a lo mejor luego no viene. Pero vamos, que yo lo digo, ¿sabes? Yo lo dejo caer. Luego, pues mira, que viene la gente, pues bien, que no viene, pues nada, pues, ¿qué vamos a hacer, macho? Tenemos que hablar de otras cosas, ¿me entiendes lo que te digo? Bueno, pues vamos a hablar de qué cosas tan raras tiene este mundo, sí, las secciones, qué buena, niño. Luego el ranking de los guarníferos del Pamben. Diario de a bordo, por supuesto, el diario de a bordo de Cristóbal Tacatacatá, que vamos, me parece que vamos ya por el capítulo número 7. A ver qué aventuras, niño, tenemos. Luego la maquetita, como siempre, toda la semana de HH Directo. Hoy quiero llamar al Cholo, porque la semana pasada, niño, que fue el programa del número 100, le mandamos un mensaje, digo, le mandé un saludo allí hasta Japón, que llegó por el internet, ¿me entiendes lo que te digo? Y no tenía dinero para llamarle por el móvil, pero vamos, que seguramente que el Cholo estará dispuesto a que le llamemos. Y bueno, y luego nuestros amigos, Daco, a ver si viene hoy, yo que sí que vendrá. Pero vamos, que está la puerta abierta y a todo el que quiera venir, bienvenido sea. O sea que seguimos con... ¡Radio Tarajá! J5, click the super like it gets live. It's live. Yeah. And this is no jive. Come on now. What's first to spring off the tongue? From the semi-young MC who's been doubted since day one. Come witness the illest of all ventriloquists. With gifts to please frequencies and octaves. I jump with rhythm, work out with tempos and blast flows. Eddie Haskell's. But ain't like they cool, but they're arrogant assholes. Jealous of my lyrical castles. But with in mind being in my zapatos. I pack shows, rap flows, and break those. Fake bros wearing snakes clothes. Collaborate only with real mic pros. Bringing the right flows into your mother throat. Tie clothes. J5. Come on, quit the super light and get live. And this is no jive. I kill. Bring it on. My progress is potentially pointless. If program percussions ain't pumping the rough shit, bust this beat, break and bounce, we bring it out. Commercial or word of mouth, we'll click, we turn it out. My steel drum, fill up your lungs, I beat the shit like cow dung. Number one, super nigga with the bob gun. Drop one, verbal hot one. Literary shotgun, artillery glock tongue. What? It's automatic, stand still, feel the pressure rise. J5, hollow point, right between your eyes. I feel the vibe, I socialize and improvise. Hit me with the rhyme, make a sound clash. J5, click the super light and get live. And this is no job. Top kid, I bring it on. Hey, crush MCs. suffocate the pattern they breathe. Regardless of the title they hold, fillet your soul might control business ever personal. Check it out now. How many brothers have traveled the world and seen it revolve? I got a chance to vandalize the Berlin Wall. Step from elevated planes, luggage and all, while you other rap cats trip, stumble and fall. I chose the unofficial word exposed, and now I'm rapping with the super Latin block control. I'm quick to eclipse, evict, erase events, extend and inflict a fresh sentence. Whether you like it or not, one of the hardest juggernauts when he's on beatbox. And I'm the captain of the team, spitfire supreme. And keep in mind no color lines, if you know what I mean. It's like, J5, with the super light and get live. And if there's no job, Charlie Tuna, bring it on. You are scared to face how harsh the truth tastes. Flashing like orange juice and the taste of toothpaste. Ink in my vein, rhyming and got me thinking the same. I sink in your brain, never the weak, licking the chain. My people refrain from dissing in the gloss and talk. While some need a search party if they get lost in thought. We pick a cost and fault to spread. Eyes, energy, never knowing that speaking the truth can cause enemies. Sick of the malice developed from all you jealous men. No comparison, lyrics are magic like a talisman. Not careless, but writing with click, we like the chalice. And this industry is turning petty rappers into business. Bueno, ¿qué será ahora? Pero ¡voy! ¡Voy a ir abriendo la puerta, Daco! Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué pasa? ¿Tú quién eres? ¿Has entrado aquí? ¿Has entrado así muy rápido? Sí, me manda mi primo. ¿Tu primo? Mi primo, sí. Ah, ¿que tú eres primo de...? Sí, para pedir comida. Ah, ya, o sea que te ha mandado tu primo a ti, para pedirme la merienda, claro. Sí, merienda, merienda. Ah, bueno, hola, ¿qué pasa? Encantado. Hola, muy buena. Muy bien, ¿cómo se llama usted? Hola, yo me llamo Lichu. ¿Lichu? Sí. Joder, qué nombre más bonito que tiene esta gente, macho. Yo que cada día me quedo más flipado. ¿Lichu? ¿Tiene algún significado eso, Lichu? No. ¿En español, no? No, no tiene significado en español. Ah, Lichu. Lichu, ¿no? Como suena, ¿no? Sí, nombre chino. Joder, veo que viene preparado con la libreta. Sí, señor. Sí, para una libretita. Uy, mira, una del Real Madrid, precisamente. Sí, sí. ¿Quién es del Madrid? Real Madrid. Me gusta Real Madrid. Que tanto Atleti ya. Que verdad, que es que sabe lo que pasa, que es que el Lucky es del Atleti. Y estamos aquí como si todos fuéramos del Atleti. Aquí yo soy del Madrid. Y mi amigo este que ha venido, ¿cómo era? Lichi. Lichu. Es también del Madrid. Del Real Madrid, sí. Sí, señor, muy bien. Bueno, pues mira, te vas a apuntar ahí. Sí. Que luego voy. Dile a tu primo que luego voy yo. Ah, y otra cosa. Que tengo aquí este ordenador. Que le dices, este ordenador que está nuevo sí. Aquí, ¿sabes lo que te digo? Le dices que se lo vendo por 450 euros. Oh, no, mi primo tiene ya ordenador. ¿Ah, que tu primo ya tiene ordenador? Sí. Pero con uno no le vale, que se lleve este también tú, díselo, hombre. Sigue, sigue, baratito. Bueno, yo le digo, pero bueno, mi primo tiene ordenador. Y esta máquina de aquí, tragaperra, le dices a tu primo, oye, que me ha dicho Rellenito, que la máquina también, que si la quieres... Se la casqueto. No, se la vendo. Máquina, no. ¿Cómo que no? Nosotros, ¿sabes? Todo sobre máquina. Pero que ya lo sé, ¿sabes? Esta máquina está bien, hombre. ¿Qué te crees? ¿Que está trucado? No. Esta máquina se la llevas tu colega mismamente tuyo, este del novillo. Este de aquí de la esquina, que es colega tuyo, de tu... De tu esto de... ¿Cómo se dice? Joder, de tu raza. De mi comunidad. Eso, de tu comunidad. Y ese seguramente que la pone en el bar, niño. Vamos, y le sacáis un provecho. Esto te da unos beneficios impresionantes. No, a nosotros no gusta máquina. ¿No? ¿No te gusta máquina entonces? No. Joder, macho, al final ya verás. Bueno, entonces, espérate. A ver, sigue apuntando la cerveza. Te traes una de estas de cortezas. Sí. Te vas a traer también, bueno, no te vas a traer porque lo voy a ir yo. Eso es verdad. No te vengas luego tú, que voy yo. Es que te voy a sacar a la zarigüeya, ¿sabes lo que te digo? A la chica, ¡ay, qué tal, hombre! No, tranquilo también. Es que es amiga Luis, es que es amigo nuestro. Estate tranquila, hombre, por favor. Es que es un bicho. ¿Una lata? No, una lata. Otro con la lata. No es una lata, es una rata. Y no es una rata tampoco, hombre, es una zarigüeya. Ah, es doméstico. Zarigüeya. No muerde. Parece rata. Hecho, bueno, lo que te estaba diciendo, las cortezas, también una bolsa de gusanitos. ¿Tienes empanada? ¿Empanada tú? ¿Empanada? Sí, de esa. ¿Empanada? ¿Sabes lo que le empanada? Creo que sí. Vale, pues también me guardas un par de ellas. Y ya está. Y dile que luego le pago. Vale. Oye, me ha dicho mi primo. ¿El qué te ha dicho tu primo? Que tú me des a mí de probar anís. ¿Anís? Sí. ¿Tú quieres anís también? Joder, macho, ¿qué pasa? A alguien le ha gustado a tu primo, ¿no? Sí, y dice Múlico. Daco, acércame la botella, que la tienes ahí atrás. Ahí, eso, trae para acá. Bueno, mira, esto, ten cuidado con esto. Sí. Te lo voy a decir, que esto no es como el licor de flores, ni del lagarto ese chungo que está por dentro. Que esto es molinga, te lo voy a decir. Toma, te voy a echar aquí. Mira, vamos a abrir tantillo. ¿Quieres tú uno, Daco? Venga, tres chupitos aquí, aquí lo tenemos. Pipa, ahí, ahí estamos. Toma, sí. Este para ti, chingüi. Gracias. Bueno, fuera, no sé cómo eras. Este para el lago y este para mí, venga. Por el año, güey. Por el año, güey. Venga, para adentro. Muy fuerte. Está bueno, ¿eh? Esto se lo daban. Esto, ¿sabes a quién se lo daban? A los que estaban medio muertos en la guerra. Sí. Le daban uno de estos y tiraban cuatro tiros más. Bueno, ya tienes todo apuntado, ¿no? Sí, sí. Bueno, te voy a abrir la puerta, espérate. No, no tienes todavía. Espérate, espera, mira, yo te la abro. Adiós, ay, adiós. Bueno, venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Uy, qué simpático, ¿eh? Fíjate que toda la familia del chino este son buena gente. A ver si me entiendes, pero no le hackeo ni la máquina ni el ordenador. O sea que yo no sé lo que vamos a hacer con esto. A ver, voy a ir pensando, Daco. Pon un poquito de música ahí. Could we bring it to the wall? Could we bring it to the wall? La Daco está ahí. Chaîne, pouvoir, argent, même plan. Crainte et ignorance, y'a l'évidence issue de la même graine. La main de Dieu et celle du diable s'enfilent dans le même gant. Et quand ils s'abattent en moi, c'est souvent sur les mêmes dents. Les doigts verts, couleur pillée, regarde-les nous manipuler. Et nous, braves marionnettes, on continue à s'entretuer. Le cœur tellement plus noir que cet or ne verra jamais couler. Ils en ont rien à foutre qu'un matin, tout menace de s'écrouler. On veut du blanc, qui sait, couleur aile de colombe. Qui garde le rouge sans les balles, le feu et les tombes grises comme le ciel, jadis bleu comme la mer. Ce qu'ils aiment, c'est le kaki et ses horreurs, ouais. Ses retombées financières. Même s'il y a foule au champ d'honneur, chaque soir la mort joue à guichet fermé. Comme leurs yeux, ce qu'ils aiment, c'est compter, donc beaucoup doivent tomber. J'envoie ce qu'ils mêlent, histoire de dire qu'il y en a marre d'elle, mais eux la kiffent trop. Chaque fois, ils demandent un rappel, c'est juste un cri de paix contre leur guerre, sorti d'un gun microphonique. On touche pas aux bombes, nous on chevauche sur ondes radiophoniques, et nos bras armés de plumes et de nos peurs les plus intimes grave cette missive en mémoire de toutes leurs victimes. Could we bring it to the wall? Could we bring it to the wall? Nos sociétés décident ce qu'est l'héroïsme, ce qui est bien ou mal, qui est patriote, qui est traître à la nation, une pyramide cimentée d'égoïsme, où la rage d'une génération révoltée, spacifiée avec des pluies d'héroïne, les collègues, l'idéalisme, la voie vers un métier d'avenir, un plan pour le futur, mais les rues du sang, mon pensée intrace est plus dure, l'antenne NPE s'est chargée, de me ramener vite au réalisme, même pour la sape, l'illettisme. C'est tout en rang, tous pareils, on prend pas de risque. Sans bruit, sans vague, la pornographie tue l'érotisme. Pas de finesse et des trans à salope. Quand la gamine choquée attendait une bague. Les complexés aux extrêmes, religion, grand banditisme. Faire du mal aux autres est plus simple, donc c'est la deuxième. C'est un connard, ça s'écrit avec deux L. Le manque de couilles est trempé que ça plafonne vite dans le plus miteux vandalisme. Tout est normal si les gens versent dans l'arrivisme. Le système taille sa part de gloire à l'individu. En guettant sa chute, il passe au voyeurisme. Et la masse se régale. Des morceaux d'étoiles éclatés sur le bitume. Les mêmes pleurent et traitent les gamins d'ordures. On voit même pas leur môme adorée être aussi tordue. Raccourcissent le chemin de la foi au fanatisme. Ils valident les tirs à bout portant si c'est l'anarchie. Could we bring it to the wall? Could we bring it to the wall? To the world, could it be some better ways for better days? We bring it to the world. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Si no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo ves, ay, no lo ves. Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatranco, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Joder! Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Hombre! ¡Hola, Fermín! ¡Hola, Rayanito! ¿Ha llegado ya el último número de la G-Flow? Sí, hombre, aquí la tienes. Toma, calentita. Si es que fíjate qué portada que tiene. Mira, mira, qué entrevistas. Todo lo último en el hip-hop nacional y extranjero. ¡Carayo! Y los postes ya ni te digo. Ya, ya. ¿Y qué me dice de Caminito Lalequín? Mira, si aquí salgo yo. Pues sí que es verdad, ¿eh? Vaya pedazo de cómic, Rayanito. Estás clavado. Te llevas la Hip Flow. ¿No tendré 25 números más para llevarme? Pues solo me quedan 24. ¿Para qué quieres tanto, Reyení? Si es que me la pidió el Rubén, el Daco, el Andrés, el Chepa, el hombre, negro. Es normal, porque está muy bien la revista. Ellos de verdad que... Hip Flow, tu magazine de hip hop. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pradur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo, info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Joder, macho. Y esto es flipante. O sea, me cojo ahora una revistilla que hay por aquí y sale el Langui. El otro día me cojo, me pongo hoy la radio y sale el Langui. Me cojo también, me pongo la tele y sale el Langui. Pero bueno, macho, este Langui está hasta la sopa, hermano. Está hasta la sopa. Bueno, que creo, niño, que me parece que lo de la sopa, esto de que hacen instantáneas, van a hacer una de pollo con se va a llamar sopa de pollo con Langui. ¿Sabéis? Van a meter unos fideos que van así como las patas torcidas y para que los niños se entretengan. ¡Oh, coño, Daco! Que sí, niño, que lo he escuchado, ¿eh? Vamos, lo está comentando por aquí, por el barrio. Pero vamos, no creo que sea verdad. Pero que en un momento dado, niño, vas al Carrefour a comprar y te encuentras sopa de pollo con Langui. Porque es que es lo que hay. Pero bueno, desde aquí tenemos que dar la enhorabuena. Y si todavía no habéis ido a ver la película del truco del manco, ir a verla, hombre, por favor. Tenéis que ir a verla porque... ¿Para qué te vas a ir a ver la de esta de los chihuahuas? A ver, ¿te vas a ir a ver la de los chihuahuas? ¿Esa que hay ahora que hablan los chihuahuas? Pues no. ¿Te vas a ver la del Tom Cruise? Pues no te vayas a ver la de Tom Cruise. Vete a ver la del Langui, hombre. Truco del banco. Ahí con tres goyas, ¿qué más quieres? O sea, y encima, amiguetes nuestros que está por aquí, el Javi, que está el Elio Tofana, que está Lugones, que está Santiago ahí, el director, que no se le ve. Que salgo yo, precisamente, niño. Vamos, salgo yo, que me quisieron dar el goyo me quisieron dar el goya al mejor perfil. Pero no me lo dieron al final porque dijeron, joder, vamos a hacer un Goya para darte un perfil. Pero vamos, que lo estuvieron pensando y todo, te lo digo. Y salgo de espaldas ahí, aparezco. Vamos, no parezco ni yo. Salgo con un mono ahí de atrezo, con la grasa pintada y de todo. Qué maravilla, niño. Pero vamos, ese es mi pillito en el cine. A lo mejor luego, yo qué sé, quién sabe. A lo mejor salgo en la de esta que ha terminado ahora mismo, en los capítulos nuevos de la tía esta que tiene mucho dinero. Herederos. ¿Te imaginas yo en Herederos? Ahí, todo por la pasta, ¿me entiendes lo que te digo? Va, si estoy ahí en enero, lío una que te cagas, niño. ¿Cómo te tiene que ser? Güey, Mira, mira, si, bueno, te voy a enseñar ahora algo que traigo aquí, un guión, mira. Ponte un temita, que te voy a enseñar unas cositas que tengo aquí, porque voy a hacer una serie yo aquí en el papi, que se va a cagar la perra todo. Mira, mira. Yeah, that's right, we gonna do it like this, like that. Papi, gonna say it straight from the top. Relleno, relleno Mackenza. El otro día, niño, se lo voy a contar a toda la peña que nos está escuchando aquí en Radio Trascas, que el otro día estuve en el estudio. Sí, pero en el estudio de la sección. ¡Ah, hijo! ¿Cómo le digo? Me voy a pasar por ahí a ver si veo al Langui y le llevo un trozo de tarta. Porque es que tú fíjate que el otro día fue el programa número 100, niño, y ni una llamada del Langui. O sea, digo, ya por rabia, ¿sabes lo que te cuento? Digo, por rabia me voy a ir al estudio allí a meterle a gamba. Como tiene que ser, y digo, me va a llevar unos trozos de tarta. Y no estaba el Langui. Menos mal que estaba el Antón. Que tal Antón estaba allí. Y está el Lago, por supuesto, ahí a los mandos. ¿Me entiendes lo que te digo? Y nos tomamos ahí un cafelito con un poquito de tarta. Que la tarta estaba buena, ya se lo he dicho al chino. Joder, la tarta estaba que te cagan, ni. Yo tenía un poquito de miedo. Digo, a ver si no va a intoxicar este hombre con lo de. Como lo del roscón ese. Que dice que era nata china. Nata china. Que estaba, pues eso, resentía la nata lo que estaba. Bueno, y hablando del estreno. Bueno, del estreno. Todavía falta, a ver si me entiende, para el disco de la sección. ¡Joder! Tengo una gana ya. Bueno, también me metí en el estudio, grabé unas cosillas. ¿Sabes lo que te digo, no? Como siempre. Y hablando de estrenos, también vamos a tener dentro de poquito el cuarto LP de Hablando Plata. ¡Joder! Hablando Plata ahí con el Sicario, porque el Sicario me parece. O sea, hizo un paréntesis en su carrera y se hizo su disco solitario, que estuvo aquí con nosotros. Aquí, bueno, no estuvo con nosotros. Le llamamos telefónicamente, pero vamos, que ya está a puntito de salir el cuarto LP de Hablando Plata. Y luego también el Fomega. Niño, el Fomega ya está metido en el estudio. Sí, sí. Y todo lo del peso instrumental y todo eso lo lleva el señor Narco. Como tiene que ser. Ah, bueno, y una sorpresita. No saldrá publicado por Zona Bruta. No sé lo que pasará, pero bueno. Bueno, y hablando de que estábamos hablando del sicario, vamos a poner un temita del sicario, hombre. Que nos vamos a recordar aquí viejos tiempos por ahí por Málaga City. Pónselo, Baco, a toda esta people. Bafan culo, toyaco, espagueti con tu sangre, Petilia, Policastro, Calabria, Málaga, capis. Sicario te mata, la ley de Ohm, hermanos del mal. Yeah, de cemento piel. The Criminal Boys manda, Málaga Mafia, 2025. Esmeraldas y platino, número uno vuelve a tentar su destino y lo inclino. Defino el lugar, el infierno es mi hogar. Calculo la distancia antes de atacar. Sé fino, asesino sin piedad. La edad de plata, hoja placa, de rendirse no oigo hablar. Acabé con Ken Clark, encendé el candelabro. Entrenar es necesario para adversarios liquidar. Sicario es vital, es vicio, hace levitar los edificios. Su oficio es pisar sin avisar, justicio. Decido quién va al nicho, conmigo no amigo. Te lo dije varias veces, 38 hacen agujeros grandes en los pechos y la frente como culos de elefantes gay. No me contéis lo que queréis a vuestro hijo. La ley siempre se cumple, otra vez no habléis. Rapear es limpiar la humildad que vosotros nos mancháis. Marchad de la ciudad, os damos otra oportunidad. Os volveremos a encontrar, entonces cuando pagaréis por cantar. Y tardad en pagar, va a vagar y que sabe hambre pasar. Y lo demás está de más, picha, sea donde va, descontrolar, pincha. Zambullo sus técnicas en turquesa, charco de tinta tersa, engullo un kefta. Veo rocker entre moti, todo está montado en vespa. Avispa de metacrilato, adiestro a rato, arrastro trozo de trazo roto, trato a toro. Una mujer está sentada en su lomo, pongo apodo a caporo de las pieles de otros. Coros de loro, aullíos de lobo, duros muros. Yo inhalo humo, exhalo, conjuro, acumulo puntos, junto los polos, le tiro en los bolos, planto un loto. Dos ojos de tapo, así es el tempo. Golpes a un tempo y tapo el agujero en la tierra con alguien dentro. Pistolero enterrado porque iban de enterados. Su caja y móviles callados, ya no suenan sus móviles. Dejaron de ser útiles, ve y dile a los demás. Miles me llevan en pullover y tú lo ves, tú lo lees en túneles. Inútiles intentos de púgiles, acaban de nacer y bebés van de fósiles. Cisnes, hombre de business, el lago de los cisnes. Disney, tú la cos, una cos. Con las paredes y los spray, con los rotula y los tags. Las pandillas dan sorpresa a las empresas de limpieza. Cuando menos lo esperáis os encontráis con las piezas. Que aunque limpiéis nunca haréis que desaparezcan. Si no tengo me lo prestan, las jeringuillas inyectan. Los gallos van con cresta y espolones. Los camellos con buenos bolones de polen de Marruecos. Después de retos oigo ruego. Pa' estar por encima mía ponte sueco. Pa' ser cowboy, fleco y sombrero. Nacionalízate en Suecia pa' ser sueco. Quepo en tu sitio es mi sitio. Mi sitio no es de nadie, es de alguien. Sin ser alguien es un suicidio sentarse en él. Y no venga nunca de lo que no eres, no seas cruel. Si después va y te esconde entre las faldas de mujeres. Por si yo te mueres, ¿por qué? Valiente que nace pa' hacer lo que yo sé hacer. Y da la cara bien después. El nuevo Ramsés, Medina de Fez, mural del CES. Jamás fui empleado del mes, ni suspendí un test. Yo con una mano abierta y con fuerza rompo tu test. En este esté el sicario, no creo que pa' ti esté. Oye, si vive bajo el agua y tiene branquia, eres un pez. Una cosa es un tigre y otra es un gato montés. El llevarse mal conmigo es una gran gilipollez. De las gordas, párpados bordan brujas a mi merced. Tú debes ser el aprendiz que lo intenta. Y yo el que te enseña las reglas a seguir o no lo ve. Velo porque no haya nunca ninguna toxina de alguna persona oculta que oculta su gran saber. No soporto a las personas que no les gusta leer. Ellos no saben que leer fuente de poder y buen arma pa' joder y asesinar el alma de los que viven a tu costa, escopetas con posta. Pistolero enterrado porque iban de enterado. Su caja y móviles callados, ya no suenan sus móviles. Dejaron de ser útiles, ve y dile a los demás. Miles me llevan en pullover y tú lo ves, tú lo lees en túneles. Inútiles intentos de púgiles, acaban de nacer y bebés van de fósiles. Cisnes, hombre de business, el lago de los cisnes. Disney, tú la cos, una voz, un pro con la voz, cumplo, voz, darkness. Las placas del sampler, comedia, Marie Claire en los bunkers. Viviendo de bebé nuestros mejores apuntes. Reniego de internet, no funde. La squad del sicario funde y chupa a mi ex. Se quedan mirando mientras mastico un tres. Camina despacio si voy con mis tres. Intranquilo y con peso en los pies. Espérate, hombre, espérate. Joder, macho. Os voy a decir lo que ha pasado. Que ha venido un guarripido de las cloacas del Pan, ven. que vienen medio encapuchados ahí. Que si es verdad, no se le ve ni la Jeroli ni nada, viene con una capucha con todo vestido de negro y coño, que lo tiran. Joder, macho. Le parece que le da miedo la luz del día. Aunque ya está anocheciendo, ¿me entiendes lo que te digo? Que se ve por aquí, desde la ventana que tenemos, en lo alto de este... Que no, que mentira, si aquí no vemos la luz. Aquí lo que tenemos son cuatro focos de estos y que nos da la lucecita para que nosotros por lo menos veamos las cosas. ¡Ya está introduciendo, Maco! ¡Ya lo tenéis ahí metido en el Windows! ¡Vamos a procesar las noticias que nos traen los guarripes del Pambín! En un mundo contaminado de información, las noticias también acaban en las alcantarillas. Allí, en lo más profundo, viven los guarrípedos de las cloacas de Pan Bendito, alimentándose de los desechos con los que otros se han quedado a gusto. Y en el número 3. With 75 international players in the NBA, one country stands apart. Right now we got like 5 guys in the NBA. We got a lot of guys here, so the people start talking about Spain, and that's great. They're all in the NBA, and these are some of the guards that Spain has been developing. We've got Jose Calderon. Bam! Jose Calderon, baby! Sergio Rodriguez, you got Fernandez. With all the Spanish players, I want to prove something. I want to prove that I'm as good as anyone. The NBA is the best league of the world, and everybody want to play in the NBA. Gasol, the pickup, the putback, scored and won. Solo ratatatatata, sensacional. Basketball in Spain is growing. Everybody knows the NBA, and they follow the NBA players from Spain. Gasol, foul the side, count it. Spain arrived as a global power at the 2006 World. ¡Toma! Esto para los Yankees. Efectivamente, porque a ver qué pasa ahí con los españoles. ¿Qué pasa? Que ganamos todos, somos campeones del mundo, somos campeones de Europa y todo eso. ¿Qué pasa? Que vaya para la NBA, ¿no? Y ahora los queréis que jueguen en el All-Star Game, ¿no? Bueno, pues se lo vamos a dejar ver un ratito, ¿eh? A ver qué pasa con ellos. Que va, mira, fíjate, hay Pau Gasol, que va a jugar el partido del All-Star de los veteranos de los guays. Luego el Marc Gasol y el Rudy van a jugar el de los novatos. Luego el Rudy va a machacarla, que se la va a meter ahí para adentro, que ya verás. Va a dar la sorpresa, niño. A ver lo que pasa, a ver lo que pasa. Y seguimos con el ranking. En el número 2. Y el mito de Michael Phelps se ha derrumbado en tan solo unas horas. El deportista más laureado de toda la historia ha pasado de ser admirado por todos a recibir las más duras críticas tras la publicación de una comprometedora fotografía. Ahí la ven, el diario sensacionalista británico News of the World ha difundido esta imagen del nadador norteamericano fumando marihuana en una pipa de agua. El ganador de 14 oros olímpicos ha admitido su error pidiendo disculpas, mientras que las autoridades de su país califican de decepcionante la noticia. No implica, pese a todo, un caso de dopaje, ya que Phelps se encuentra fuera de competición. ¡Hombre, macho! ¡Si es que te has quedado a gusto! ¡Joder! ¡Vamos a ver una cosa, Michael! ¡Te voy a llamar Michael! ¡Déjame que te tute! ¡Cuando te lo fumes! ¿Me entiendes lo que te digo? ¡Que te han pillado ahí con la pipa dándole! ¿Eh? ¡Cuando te hagas esas cosas! ¡Te metes en el váter con tus coleguitas o con una amiguita! ¡Y te coges y te lo haces ahí a solas! ¡A ver si me entiendes! ¡Pero no lo hagas delante de todo el mundo, que luego te hacen fotos, macho! ¡Es que das un ejemplo para los niños! ¡Coño! ¡Que incluso en Estados Unidos han llegado a quitar su foto de unos cereales! Sí, sí, que había unos cereales y han dicho, niño, quita la foto. Y están los americanos muy enfadados con él. El 50% que le apoya y el otro 50% que no. Y él dice que como tiene 20 no sé cuántos añitos, pues que son cosas de chaval. Bueno, niño, a ver con esas camaritas por ahí, ten cuidado. Y seguimos con el ranking. Y vamos para el número 1. La supuesta trama de corrupción del Partido Popular centra el debate político y mediático. Son ya 37 los imputados y recordemos que ya han rodado algunas cabezas en el PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aceptó la dimisión del consejero de Deportes y ha cesado al gerente del mercado Puerta de Toledo y exalcalde de Majadahonda. Por la misma razón, Mariano Rajoy obligó ayer a dimitir al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, por su supuesta implicación en la... ¡Hala! Sí, es que ya está bien, ya está bien. Vamos a ver una cosa aquí. ¿Qué pasa? Todo el mundo choriceando, ¿eh? Con todo el mundo choriceando ahí ahora. ¿Os ha dado a lo del PP ahora por guindar? ¿Qué pasa, hombre? Por favor. Y luego encima dicen que es que les están haciendo acoso político. O sea, como si uno que roba dice que la policía le hace acoso. Hombre, no, ¿qué pasa? Encima de que robas, ¿te van a dejar que te loguindes todo? Pues no, ahí está, muy bien pillado. Ahora, seguí cogiendo, ya verás lo que va a pasar. Y hasta aquí el ranking de la semana. Qué bueno, niño, este ranking, ¿eh? Aquí tienes el tema de la semana, patrocinado por Madrid Flow. Madrid Flow. Tu tienda Hip Hop. En la calle Fuencarral, número 91, Metro Tribunal. Metro Tribunal. Y calle Rafaela Ibarra, número 1, Metro Plaza Lística. Madrid Flow te lo pone. Bounty did a joint with Ryan Kim, a song with Mariah that had the whole world popping. Who that be? The R-A-P-P-E-R. Niggas fuck with this and they can send to the ER. Now I'm rocking pants with the screwball fam. Now connected so thick with them and infamous, you know who that? You ballin' the mob so sick. We reppin' QB, son, they wouldn't understand it. We roll so thick that niggas get annoyed. Niggas don't want it, cause noise bring noise. No way, niggas can't stop me. Son, it shocked me, they tried, I pulled out and popped. The life's full of love and hate, so we got crumbs to make. Survival's at stake, we under pressure. Still, we need the treasure. No exceptions, just measures. This is my life. No exceptions. Life's full of love and hate, so we got crumbs to make. Survival's at stake, we under pressure. Still, we need the treasure. No exceptions, just measures. You got one life. Hey yo, light the blunt up, cook the coke up. One time's out, so what, motherfucker? I'm trying to blow up. Show up, I put the cracks in the stash, the gats in the grass. When they roll, I just laugh with no problem. Pumpkin Primo to niggas we know. You try, you die like Pesci in Casino. No exceptions to the rule, the ball to the screw. Go back like check 1-2. Street game to the rap game, worldwide fame. Thug style, niggas feel the pain. Gotta go hard in sunshine and rain. Blow the block up, fuck niggas with no exceptions. I'm a fool to steal, grab the chicken, that's a human shield. Break your rules and wear, no exception is the drill. Is it real, crime, blood, retaliation. Follow Wilder for your information. 411, scoop all we want, thun thun. Cash is the issue, why you blab about your pistol, but you never blast a missile. Strip you up and get crystal. Get the scissors on your gunshot wound. You doomed with no exception. Life's full of love and hate, so we got crumbs to make. Survival's at stake, we under pressure. Still, we need the treasure. No exceptions, just measures. This is my life. No exceptions. Life's full of love and hate, so we got crumbs to make. Survival's at stake, we under pressure. Still, we need the treasure. No exceptions, just measures. You got one life. That's right, y'all. Screwball up in here. No exceptions, baby. My team go to any extreme to get the weight up. Streets don't stop. Streets don't stop. No exceptions. Gotta get it, gotta get it. Triple www.madridflow.com. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chico! ¿No lo ves? Ay, ¿no lo ves? Tienen un atasco ahí. ¿Te tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad. Pues mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, tengo que te vas a la Avenida de los Poblados. 131 en la Tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. Fresquita, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en esa cancha de pantalla, ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel o por Avenida de los Poblados o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico. Ponme otro poquito de jamón, chico. La Tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. ¡Hey! ¡Pero estate quieta, hombre! ¡Estate quieta, que te voy a poner la... ya está, ahora ya la cogí por el hocico, ahora no puedes abrir el hocico. Te voy a poner la Rebequita esta. Bueno, la Rebequita, que sí, este que le compré para la rebaja, que tú fíjate que tuvo la trifulca con el chau chau ese en la calle y se la destrozó. Pero menos mal que uno por lo menos sabe reventar, ¿sabes? Y le hice aquí un apaño. Ahora ya está, ya, ahora, venga, tira para el suelo, hombre. Daco, me voy a ir a por la merienda, ¿vale? Le hemos encargado antes a... ya no me acuerdo ni su nombre, ¿cómo era? ¿Junchín o algo? Si es que no me acuerdo, yo es que los nombres son bonitos, la verdad, lo que he dicho antes, pero es que no me quedo con ellos, ¿sabes lo que te digo? O sea, que nos vamos a ir Lazar y yo, ¿eh? Si te vas a dar un paseíto, ¿eh? Estás contenta, ¿eh? Pues a la vaina. Ah, bueno, espera. ¿Dónde va el bicho este? Joder, si es que se acelera. Espérate que me voy a coger la caja. Sí, sí, el ordenador, que se lo voy a llevar al chino. Espera que le eche un vistazo. A ver si me entiendes, ¿vale? Bueno, Daco, oye, espérate que me voy a abrir la puerta. ¡Ya está! ¡Bueno, que ahora vengo! ¡Que me voy a por la merienda, people! So we do. Once again, alcoholics. Hey! Ain't it drunk? Holding this for the ladies. Sometimes I drink slow, sometimes I drink quick. Sometimes I drink a homie, sometimes with a chick. Sometimes I drink coffee, sometimes I drink brew. Girl, if you was a drink, shit, I'd sip you too. Matter of fact, kick back and let me pour one. Get your little faded, start squeezing on your buns. Make you feel good, the medicine man. Do it by the well as a rap veteran can. No absinthe out in the Czech Republic with two girls from Albania. The rap life, I love it. Girls eat like birds, but they drink like whales. How you think Too Short came up with three details? So go ahead, girl, keep sipping. I ain't tripping. You grown, ain't you? What you scared to get a whipping? What you want? The bar ain't gonna drink itself. The breezy immediately ordered from the top shelf. Hey, J-Lo, can you buy me a drink now? I'm kinda thirsty. Slow down. It ain't your birthday, well, okay, but not from the top shelf. What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on, girl? What you sippin' on? Top shelf liquor, get them drunk quicker, and make them stick with you, they take you home and lick ya. Who know what I'm talking about? Throw your drinks up. Who know what I'm talking about? I didn't think of. This some real shit, ladies feel it. This $100 shot, don't spill it. You want another one? You need some bubble gum. I get you one more, but don't start acting troublesome. Tearing up the place, your girl's acting rowdy. I'm fucked up too, my vision getting kinda cloudy. Saying how I let this shit keep happening to myself. Fucking with that top shelf. Hey, J-Lo, can you buy me a drink now? I'm kinda thirsty. Slow down. It ain't your birthday, well, okay, but not from the top shelf. What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on, girl? What you sippin' on? I know this girl, her name is Jenny. She came to my house, drank up my Henny. I know this girl by the name of Shantae. She can drink two bottles of Chardonnay. I know these breezies from the city of Austin. They drink a few brews and you can easily toss them. And Anisette, the teacher's pet. Every other day she likes to get wet. I know this girl, her name is Sheila. She drink everything but can't stand tequila. I know this girl that we call Caboose. She won't drink nothing but gin and juice. I know these chicks named Haley and Malia. They like to drink Bailey's and Tia Maria. I don't care what the name or what they like. They ain't getting nothing off the top shelf, right? And it's like that. These girls be trying to pop bottles and shit, you know. Hey, J-Bo, can you buy me a drink now? I'm kinda thirsty. Slow down, it ain't your birthday. Well, okay, but not from the top shelf. What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on, girl? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on? What you sippin' on, girl? What you sippin' on? Bueno, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Otra vez saludo. Es que soy muy educado, ¿sabes lo que te digo? Yo cuando entro en un sitio, aunque haya estado, saludo otra vez. Que nada, que el ordenador, que nada, Daco. Que no, que no, que no. Si me ha llevado ahí un cuarto. Bueno, tenía gente. Tampoco yo quería meterte lo que te digo. Y es que se cree que he robado. Se le he dicho que no he robado, hombre. Que me lo han dejado de una tienda de un coleguita mío que está el pobre con la crisis y tiene que vender los ordenadores. A ver si me entiendes. Me dice, mira, bacha, bacha. Bueno, estaba su primo allí. Estaba su primo, ¿sabes? Con los coloretes, que se ha tomado el anisete. Claro, como no toleran el alcohol mucho, pues mira, se cree que es como licor de flores. Mira, lo han piñado. Niño que me ha abierto una puerta y tenía allí por lo menos 17 ordenadores. ¿Qué te parece? Y dice que se los trae un colega suyo que tiene ahí una nave Fuenlabrada que hace de, ¿cómo se dice? Exportación de China. 17 ordenadores que tiene ahí. Vamos, me ha dicho, toma, tú que lees el uno. Digo, qué gracioso que eres, majo. Eres graciosísimo. Pero bueno, aquí seguimos. Radio Tarascán, con la merienda preparada. A ver si me entiendes. Y bueno, y ahora pues vamos a meter... Oye, Daco, ¿qué te iba a decir yo? Lo de la banqueta de HH directo, ¿qué pasa con ella? Ah, bueno, sí, verdad, que es que hoy la maqueta de HH directo, que por si no lo sabes, que es el portal de Gijón, que está muy bien documentado, que tú te metes ahí, te buscas tu vídeo de registro extranjero, español, temitas, grupos, de todo tienes ahí. Bueno, pues hhdirecto.net, nos trae pues la maquetita de la semana, pero esta vez no es una maquetita, sino que es un tema inédito. Un tema inédito de Tote King, efectivamente. O sea, que pon ese pepino, niño, y surjamos de las nubes. Hey. Vamos a tirar. Mira. Mira. Esto. Esto. Vamos. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? Ok, esto te aquí una vez más, regalando el tema. DJ Randy en los controles, mi colega, mi hermano. Así es como lo hacemos, ¿sabes? Sudo de mío, que calor le hacemos también. Es el infierno. Yo salgo a la calle con mi pose, mi mochila y mi blog. Las pilas puestas y con más tatus que una estrella del rock. El Fort Knox del estilo, el colmo del estilo. El porno selectivo, el knock knock en el cielo. Allá voy, España flota mal y yo me desvinculo. Como Nash del anuncio, como soy con los bulos. ¿Cómo voy a pensar en más? Solo pienso en hoy, en seguir y escribir más. Para esos b-boys, Tote King, furia del sur, cerca de África. Soy el jefe, ¿dónde estás tú? Haciendo las prácticas, soy el bien con el mal, como el soy con los gal, bebo más que Alan Poe, o como mínimo igual, pasa la mano por mi disco y flipa, hermano, porque está en braille, están muertos como el Eddie de los Maiden, debo ser Chalamán porque la muerte está en el aire, el tic-tac del reloj marcando mi baile, mi casa es una ratonera, escucha, lucho por salir, por dejar al vecino en paz y que al fin pueda dormir, por tener mi intimidad y el sofá de mis sueños, del compás soy el dueño y el modelo modelo a seguir, sí, sí. En Catedral, copa gratis por allí, sí, sí. Y en Bandalay, copa gratis por allá, ja, ja. Y no sois malos que estáis fuera de fecha y tenéis línea como mi cama, siempre mal hecha. No habla mejor, no tenéis tono, no probáis cosas nuevas, sois pesados como el plomo. Queréis mandar mensajes, meteros con la poli, y el único mensaje que sabéis mandar es del móvil. Muchos quieren que yo sea una línea recta, pero mis trabajos son contradictorios como tu supuesta actitud honesta, llena de virtud y plenitud. ¿Será que me he quedado el school como la Vespa? Todo en acción, tener veneración, poner mucha atención, joder. ¿Cuánto cabrón quiere salirse de la norma para romper, hacerse ver, colocarse y ampliarse como el Google Earth? Diario de a bordo de Chris González, taca, taca, taca. En radio, Tasca. ¡Sí, señor! ¡Ey! Hoy precisamente, como tú lo estás escuchando, pues para ti será hoy, ¿me entiendes? Pues vas a tener el capítulo de Diario de a Bordo de Cristóbal Tacatacatán. Que ya vamos por el número 7. Las aventuras, vamos, que esto es trepidante, esto, vamos. Yo estoy viciado, niño, viciado a ver lo que le pasa en los siguientes capítulos, a ver si me entiendes. Y, oye, ahora que me estoy acordando, vamos a llamar a Cholo, efectivamente. Voy a coger mi telefonito súper novedoso, que ahora por lo menos tengo saldo, que cada vez que llamamos a Japón me cuesta un riñón. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar. Ahí estamos. Ahí. 4. 3. Madre mía. 17 números. A ver, niño, porque está la comunicación muy mal. Que con el invierno está la cosa chuquísima. Oye, mira. Me está dando llamada ahí. Hasta bien. Venga, Cholo. Cógelo. Uy, joder, niño. ¿Sabes lo que pasa? Uy, que no me lo coge. No me lo coge, niño. Uy, se ha cortado. Si es que claro. Pero es que tú fíjate que ahorita. Si es que yo también. Es que tiene gilipollas. Salía ahora mismo, llega a las 4 de la mañana. Este Cholo estará durmiendo con el teléfono en silencio. Bueno, pues nada, Cholo, si me escuchas, un saludito desde aquí, desde Spain, desde Madrid. Vale, tío. Ya hablaremos contigo ahí. Esperamos que te vayan bien las cosas. ¿Cómo tiene que ser, hombre? ¿Cómo tiene que ser? ¡Joder! ¡Uy! ¿Dónde? ¡Uy! ¡Que están llamando! ¡Quisiera ahora! A ver, vamos a abrir. ¡Hombre! ¡Hombre, qué pasa, don Francisco! Bueno, cuidado, cuidado. Buenas tardes, buenas tardes. Está usted que se ha fumado ahora mismo un cigarrito ahí en la calle porque tiene un pestazo a tabaco que no veas, ¿eh? He fumado un purito de café creme. Ah, ahí. Usted fuma purito. Tranquilamente, hombre, por favor. Hombre, joder, pues muy bien. Eso. Siempre que puedo me echo uno. Sí, a mí la verdad me han dicho que los puros hacen menos daño que el tabaco, pero como no se traga. ¿Usted se traga el humo? No, no. Los pulsa, ¿no? Los pulso directamente. Los pulsa. Para que no llegue a los pulmones. No, hombre, también es lo que le digo. Que es bueno por eso, porque no se lo traga. Claro. Pasa que te deja los dientes peor. Sí, ¿no? A ver. Uy, madre mía, tiene usted los dientes más amarillos como el muñón del cañete. Hombre, por favor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que me viene a contar historietas hoy? Sí, le voy a contar. ¿Está don Juan Manuel Montilla por aquí? No, no, pero espérense. Antes de que me cuente toda esta movida. Sí. Vamos a escuchar un poquito de publicidad, ¿vale? Ah, pues, y luego volvemos con Francisco Orgullo. O sea, que people, no suba ya de ahí, que ahora volvemos. Bueno, pues como le iba a decir. Sí, cuénteme usted, don Gordito. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si no tienes sangre en la pena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo es, ay, no lo es. Tienen un atasco ahí. ¿Tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones, sí. Tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Joder! ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet. O cualquier día en internet. También en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarascá. Radio Tarascá. Radio Tarascá. ¡Defendemos España! ¡Una España maravillosa! ¡Una España arriba! ¡Una patria limpia, llena de alegría! ¡Señores! ¡Nos están arruinando miserablemente! ¡Arriba España! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Cállate, Carmele! ¡Que hable la izquierda! Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. ¡Joder, vaya! También me acuerdo mucho de ti. Me acuerdo mucho de ti. ¡Ole! ¡Ole! Se ha parecido mucho ahí a Juan Manuel Serrat. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué? Penélope. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, cantaba yo un tema de Penélope de Juan Manuel Serrat. Ah, sí, se la ponía, me acuerdo yo. Mi madre, que para descansar, ¿sabes? Y me vaya la ponía. Sí, sí, sí, me viene mucho a la memoria. Pero bueno, que no me venía aquí para estar así tristones. ¿Qué pasa? ¿Qué me iba a contar? ¿Qué me ha dicho? Porque vengo entusiasmado, ¿eh? Ah, vino usted entusiasmado. Entusiasmado, estaba buscando a don Juan Manuel Montilla Langui. No, pero no está. Lo he venido, ¿no? No, que va a venir aquí, es que, si este hombre ya no viene aquí. Vaya, hombre. Porque, no. Hombre, he estado siguiendo la gala de los Goya. Ah, ha estado usted siguiendo. Joder, que salía ahí un poquito, la gala. Es la gala de los Goya. Gala de los Goya. Efectivamente, usted la ha visto. Lo estuve viendo entusiasmado, sí. Y magnífico. Estuve también en el cine viendo la película. Ah, ¿también ha ido a verla? El truco del banco. Sí, me ha gustado muchísimo. Le ha gustado, claro, como tiene que ser. Es un extraordinario, ¿eh? Hombre, claro, está muy bien. La verdad que es como los barrios. Usted sabe, ¿no? Lo que hay en los barrios metidos. Es así, además yo lo he visto en las marquesinas del metro interurbano, en las principales rotativas y cabeceras, en la Razón, en el ABC. Pero sí, lo que he dicho yo antes, que es que mira, te lo voy a decir. Está por todas partes. Es que resulta que el otro día, pues igual, me pasa a mí lo mismo. Me cojo una revista, sale el Langui. Sí. Me cojo un periódico, sale el Langui. Me pongo la radio, sale el Langui. Suena el teléfono, ¿quieres? Coño, que van a hacer una sopa que se llama sopa de pollo con Langui. Sí, va ahí con unos fideos con las piernas dobladas. La van a hacer así, ¿no? Hombre, claro, está en todos los lados ya este hombre. ¿Qué cosa, eh? Pues sí, la verdad es que sí. O sea, pues eso estoy por todos los lados, ¿no? Por todas partes, estoy entusiasmado, digo, para darle mis felicitaciones. Y hombre, lo estuve viendo muy emocionante, se lo dedicó a su padre, a su madre, a su familia. Efectivamente, se lo dedicó. No es para menos, el señor Montilla y la señora Langui estarán orgullosas de él. No, señor Montilla. ¿Eso no se llama Juan Manuel Montilla Langui? No, vamos a ver una cosa. Langui es el apodo que tiene. Ah, es un apodo, ¿no? No, sí, pero el segundo también es muy curioso. ¿Sabes cuál es? ¿No? Macarrón. Ah, Macarrón. Efectivamente, Juan Manuel Montilla Macarrón. Anda, pues fíjese usted, ¿no? Qué nutritivo, ¿no? Las casualidades de la vida. Claro, por eso van a hacer la sopa, ¿no? También van a hacer la sopa por eso, por el macarrón, fideo. Qué cosa, ¿eh? Joder, estamos en bravo. Claro, pues eso, que... ¿Qué es lo que estás? Estuve viendo muy emocionante también, don Santiago, ¿cómo es? Zanú. Santiago Zanú. Zanú, Sí, yo creo que el mejor director, ¿no? Hombre, efectivamente. Mejor director, ¿qué pasa? Anda. ¿Cómo ve? Que se llevan los tres. ¿Y sabe usted que yo los tuve aquí? Es la última entrevista que hicieron antes de que le dieran los Goya. Anda, estuvieron por aquí, por estas mismas cuatro paredes. Y efectivamente, allá donde estaba usted, sentado, ¿sí? Se sentó Javi. Ah. Javi, ¿qué hace el papel del chacho? Que niño, que se quedó ahí encajado en el sofá de tu mujer, estar ahí tirando para arriba abajo que no salía. Fíjese usted, está un poco hundido el sofá. Es lo problema que tenemos los rellenitos, a ver si me entiende. Que hay que buscar una ubicación idónea. Idónea, efectivamente. Yo voy a un parque y me tengo que buscar un banco amplio, ¿me entiendes lo que Vaya. Digo? Eso son las cosas de la vida. Y buen tema musical también, ¿eh? Que le dieron también otro galardón. Efectivamente. Yo no entiendo lo que dice la letra, no la entiendo, pero me gusta, tiene un buen ritmillo, ¿eh? ¿Cómo que no la entiende? Es muy fácil. Unas palabras muy extrañas. Claro, es que usted sabe lo que es eso. No hay estribillo. No, porque es hip hop. Hip hop. Bueno, no. Yo lo he visto escrito, ponía hip hop. No, hip hop, no, es hip hop. Ah, hip hop. Efectivamente, y el ángel lo que hace en ese tema es rapear. rapear. Claro, que me pongo, que me quito, que me pongo el pijama, que bla, ¿me entiende lo que le digo, no? Claro, pero usted no, es que usted no entiende. Como, como Lola Flores, ¿no? ¿Cómo me la pillaría yo? Bueno, ese, ese rollo, ¿no? Un poco. Sí, que yo tenía, que tenía trochi, trochito, pescajo y pescajito, ¿no? Bueno. Detrás de la pesca un grajo, ¿no? Joder, claro, es usted buen rimador, ¿eh? Me estoy hombre, dando cuenta ahora. Eso es, yo de Lola Flores lo que usted quiera, hombre. De Lola Flores, no, de esa artista tan grande que dio España. De todo lo que es la copla, yo lo domino en toda su amplia discografía. Así, pero hombre, yo he sido, yo en mi juventud, sí, yo fui productor, yo ¿cómo? Fui arreglista, compositor. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Cuidado que se está cayendo aquí el sol en la estantería. Ahí está. A ver si apretamos esto, Daco, hombre, por favor. Está bueno, estantería. Sí, la estantería hasta que se nos vino un día abajo. Se cae aquí, de, no, no, escuchando usted de vez en cuando. Turbulencia, turbulencia. Eso es, pues es la estantería esta que estaba ahí apañada. Sí, bueno, a ver, ¿qué me estaba usted diciendo? No, ¿a que usted había aquí? Yo he tenido mi espinito en el mundo de la industria musical. No me diga usted. Hombre, claro, yo he sido músico de estudio. ¿Cómo? He tocado percusión, he tocado guitarra, bueno, he dado ideas para grandes temas. Yo le voy a traer, por si yo, don Juan Manuel, porque he visto que también tiene un estudio a su disposición. Sí, sí, claro. Un están grupo, ahí. ¿No? De la excepción. Efectivamente, sí, sí, es que, claro, la excepción, el DACO. El DACO. Ah, el señor Paco. El, hombre, da, se, Paco, no, Paco, DACO, no. Señor DACO. DACO. Señor DACO, es el DJ de la excepción. Ah, es. ¿Cómo? Es Fiji. No, DJ, el que, mire, no ves que tiene ahí los platos, el que flaca, flico, fum. ¿Me entiendes? Él pone lo, en el picú, él pone lo, las, los vinilos en el y picú. Y productor. Ah, y productor. ¿Cómo? Bueno, es que, espérense, se lo voy a decir cómo se llama. Lo, Beatmaker. Beatmaker. Es que ahora estos americanos. Según los términos. Muy novedoso, ¿eh? Sí, son cosas americanas, ya sabe usted. Pero bueno, pues ya le traeré yo la sucesiva semana aquí para usted, para el B-Make, para usted mismo, para que escuche los temas en los que yo he colaborado. ¿Cómo? Pero usted ha colaborado en temas, ¿y no? En muchas canciones que están editadas y yo les traeré temas míticos, españoles. No me lo creo. Le diré, escuche usted esa palma, idea mía, ¿sabes? Sí. Claro, hombre. Pero bueno, ¿cómo me... Yo eso lo voy a traer. O sea, que usted ha hecho arreglos y de todo ahí en los estudios. Claro, claro, yo ahí tengo yo... ¿Usted qué? ¿Usted qué trabaja? ¿Trabajaba con IBM? No, Spectrum. No, yo trabajaba con IBM. Yo decía, IBM a por un cajón flamenco. Claro, me lo traía. IBM a por unas guitarras de que, gato negro. Es lo que digo yo. Es lo que digo yo. Esto ha evolucionado mucho, el sonido y esas cosas. Antiguamente, ¿cómo serían los estudios? Yo con unas cintas de bobina abierta que se llamaba, y yo le decía al técnico, pínchame, y me ponía en un... Me cortaba con un cúter y con un fiso y iba poniendo las tei. ¡Eso lo he hecho yo! Y le hacer un tei. Y le daba un tei. Y le ponía celofán blanco. Y le ponía su celofán. Y yo grabando, y yo decía, méteme ahí, dale fuerte ahí al bordón. Un poquito más de bordón. Y me daba el bordón. Me está dejando usted loco, ¿eh? Y yo decía, las ideas, un poquito de flautín. Y venía el flautín del Rocío y le metía... En fin, bueno, las ideas, ya le traeré yo los temas que he participado. En fin, bueno. Y ahora que le estaba viendo. Ha cambiado todo mucho. Usted me dijo que no había ido mucho al cine, ¿no? Últimamente. Efectivamente. He ido a ver El Truco del Banco y me quedo impactado no solo por lo que es la película en sí. Sí. Sino por cosas que tiene el cine últimamente en las instalaciones, en el cómo funciona. Y para empezar, ya es carísimo, ¿eh? Sí, está carísimo. Ya un poquito caro, la verdad que sí. Fui allí y dije, uy, no voy a poder venir muchas veces más, pero bueno, entré, me perdí, porque claro, eso es enorme. Tiene hasta señales de tráfico, guardia urbano. Es que sala 24. Ahora... ¿Dónde está la 24? Y me perdí, entré en una, ¿no? Está, ¿no? Y al final llegué justo a tiempo, me senté en mi butaca, casi me quedo dormido, ¿eh? Qué comodidad, ¿eh? Qué comodidad. Los anuncios es que, me claro, eché una cabezadita. Hombre, es que ahora puedes tirar los pies y todas esas cosas. Y tenía ahí para poner... cosas, ¿no? Para poner las bebidas, las palomitas... Sí. Yo me llevo los litros. Los litros, ¿no? Claro, me llevo los litros de... No voy a decir la marca, que son de plástico, ¿sabes lo que le digo? Y hago cataclás. Flan, claro. Litraco, ¿sabes, no? Pero, sí, yo me llevaba una fiambrera con unos filetes empanados. Pero eso como... Se... Me los tuve que comer fuera en la puerta y no me dejaron entrarlo ni nada. Claro, ¿cómo se va a meter usted ahí un tupper con dos filetes empanados? Claro, yo me llevaba mi tupper con mis filetes empanados. Claro, pero vamos, me colé dos naranjas mondarina clementina, ¿eh? ¿Ah, sí? De todas maneras me las comí allí. O sea, ¿cómo que lo disfruté? Claro, ¿dejaría usted el ambiente ahí a olor a cáscara de naranja que no vea? Hombre, para perfumar. Ya olía muy bien de todas maneras, ¿eh? Sí, ¿no? Huele bien las instalaciones. Cine, ¿no? Yo me quedo impastado a la pantalla grande ahí con el sonido y todo. Enorme, yo me daba unos sustos y decía, claro, ¿qué ha pasado? Claro, porque es que la música la ponen muy alta para eso, está para el altísimo. Susto. Cuando salí tenía un pitido en las orejas, impresionante.

coño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo de el del Madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera... Yo tampoco. Pues mire, Francisco. Sí. Estamos aquí ya con el temita que le he dicho que hoy va a tratar, de la muerte. De la muerte. Vaya usted, vaya por Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué a mí ese tema me da escalofrío, me da repeluco. ¿Que le da a usted repeluco esto? A mí no me gusta hablar de esos temas. Vale, pero mira, vamos a hablar, se lo voy a decir. Vamos a hablar de la muerte, pero son cosas curiosas. Hay curiosidades. Sea, claro, son curiosidades relacionadas con las muertes. O como, mira, como este, a lo mejor, un tío, este tío mismamente. Se llamaba Tom Sawyer. Y ese tío Sawyer, sí, como... sí, Tom Sawyer, como el de... como el del libro. Como el Tony Jerry. No, se llamaba Tom Sawyer. Pero que es una casualidad, porque bueno, este tío vivió del año 1826 a 1865 y era un boxeador. Pues resulta que este hombre murió. Murió joven, la verdad, murió joven. Murió calculando, joven. Bueno, ahora no estoy para calcular, pero vamos, que duró pocos años. Y resulta que cuando a este tío le fueron a enterrar, se juntaron 30.000 seguidores. Vaya, en el entierro. Era famoso, ¿eh? Hombre, que si era famoso. ¿Y qué pasa? Que era tan famoso el tío que cuando le estaba metiendo así para el hoyo, claro, como todo el mundo quería asomarse... A verlo. Coño, que al final todos a bofetadas ahí. ¡Pipa, pipa, todo para el hoyo, venga, bum, bum, ah! ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Pues no lo sé, porque como eran todos seguidores del mismo, pues nada, ganarían todos. Claro. Se ganarían todos una buena paliza. Joder, no se puede uno ni morir tranquilo. ¿Cómo que ni morir tranquilo? Joder, fíjense que le... Luis, mire, le voy a hablar de un Luis. De un Luis XIV. Luis XIV, que fue, pues, un rey de esto de Francia. Un emperador francés. Sí, sí, efectivamente. Pues este tío murió el 1 de septiembre de 1775. Bingo. Sí, sí, y fíjese, la curiosidad es que el día de su muerte se paró un reloj que le había regalado un francés, digo, un holandés que se llamaba Christian Huygens. Y a ese tío le hizo un reloj y se lo regaló. ¿Y se le acabó la pila? ¿Cómo que se le acabó la pila? No, que yo creo que es que este hombre antes de morirse no le dio cuerda y se quedó justamente ahí. Ah, claro. ¿Sabes? Pero la casualidad fue esa, que es que se paró justo a la hora que murió y todo. Qué puntualidad y casualidad. Es una casualidad, pero vamos, que te cagas. Y mire, y hablando de chupito, que tengo aquí lo de los chupitos estos. ¿Quiere usted un anisete? Hombre, por favor. Hombre, sí, pues se lo voy a echar. Aquí está. Ay, chico, un poquito, ahí. Toma, aquí, uno para ti. Toma, y yo me voy a beber otro. A su salud, efectivamente, pum. Ay. Bueno, pues hablando de chupitos, resulta, está un poco fuerte, claro, como tiene que ser. Ole. Bueno, hablando de lo que le estábamos hablando de los chupitos, resulta que los indios de la Guayana preparaban un licor con la ceniza de los muertos. Uy. O sea, como hacer el orujo de hierba, pues esto hacía el orujo de cenizas. Con el espíritu, ¿no?, de sus muertos. Con el espíritu que... Una bebida espirituosa. Ay, sí, es verdad, me recuerda mucho a un anuncio. Bueno, pues seguimos hablando de los indios. Porque resulta que los indios, aztecas y otros pueblos precolombinos practicaban un juego parecido al fútbol. ¿Juego de pelota? Sí, un juego de pelota que era como el fútbol que se llamaba el Tasklich. O yo que sé, es muy difícil porque es T-L-A-C-H-L-T-L-I. O sea, Tachiclin. Tachiclin. Yo que sé, una cosa muy rara. Bueno, pues resulta que los que perdían jugando a esto, los sacerdotes... Les arrancaban el corazón en vivo. Por favor. Para ofrecer solo a los dioses. O sea, que no digo yo, ¿quién tenía ganas de jugar a fútbol en esa época? Nadie allí. No hacían falta primas ni maletines. Motivado estaba 100%. Hombre, claro, que allí decían... José, yo no sé, un nombre azteca. ¡Tegucigalpa! ¡Vete a echar una patada! Decía, no, niño, que con este chuco a ver si no me van a matar. Claro, que me he lesionado, ¿no? Okay. Lesionarte, ven para que te voy a arrancar el corazón. Joder. Si te va a lesionar. O sea, que tú, fíjate. Y ahora vamos a hablar de otros indios, pero que estos eran más civilizados que eran los egipcios. Pues resulta que los egipcios, cuando morían y eran morosos, sí, pues antes no podían ser enterrados hasta que la familia no saldaba todas sus deudas. Uf. O sea, que si usted deja una pella de 1 millón de euros, pues nada, que si no lo pagaba o la familia no lo pagaba, no le enterraban. Te quedas ahí pudriéndote. ¿Cómo? Qué mal tenía que oler, ¿eh? Yo creo que por eso hacía las momias, porque cogían a la gente y se los metían en el cuarto y los enrollaban en los mesas. Metían ahí para que por lo menos no apestara, claro. Así es que luego la muerte también le voy a decir que puede venir de cualquier manera. Ay. Sí, sí, porque fíjese, Alan Pinkerton, que era el fundador de la famosa agencia norteamericana de detectives, del mismo nombre, claro, o sea, agencia Alan Pinkerton. Agencia Pinkerton. Pinkerton. Pues resulta que este hombre murió de gangrena.

Marvin Wesson is the reason niggas rap like that. Tekken Steel is the reason niggas rolling packs. Coco Beans is the reason niggas smoke the black. Bucktown, number one reason niggas hold a gas. If you don't make it happen, it can happen to you. Keep relaxing, soldiers have to bring the Gatlings for you. When your back's against the wall, 4-4 in your view. Know where to move, can't call your crew, what the fuck you gonna do? When them niggas came for me, I was scared, just like you. Only difference is I was prepared, unlike you. Ain't no time to think about what this gun might do. When there's some niggas who wanna kill you cause they don't like you. Now where I'm from, niggas hustle hard and die for crumbs. Catch charges, run of the projects and hide the guns. We been doing this, we ain't new to this, we true to this. Smith & Wesson's what you hear when you question who the shooter is. I eat off these streets where many died in these streets. Where our problems get settled by the fist or the heat. Bucktown don't sleep when them people creep. My soldiers show ya how to piss G speak. Busting them things, Brooklyn niggas stuck in the game. You can get your life took in the game, you know what I mean? Dying to dust, living the fame, hustle again, suffering pain. When I'm gone, immortalize the name. Busting them things, Brooklyn niggas stuck in the game. You can get your life took in the game, you know what I mean? Dying to dust, living the fame, hustle again, suffering pain. When I'm gone, immortalize the name. Cannons roaring, blood pouring by the gallons. Some eardrum busting, some muffled in silence. Street balance, type of shit you see in the flicks. Guerrilla warfare going down, we dead in the mix. Out on the strip, niggas crab you over a bitch. Take the loss on the double, book I'm back on the flip. Try to get rich in a quick 6 month run. Cop all the latest Timbs, I know Air Force Ones. I love my sons, trees with no seeds to pick. And if it ain't pure bread pit, then it ain't shit. Any streets ain't no hiding cause you always seen. Fuck your tits and hop on back your lane. My hands is clean, cause I got a grimy team. On the stand, I take the fifth on the crimes I seen. Besides the cream, only need my house and V. And a couple black semis to protect my key. Busting them things, Brooklyn niggas stuck in the game. You can get your life took in the game, you know what I mean? Dying to dust, living the fame, hustle again, suffering pain. When I'm born, immortalize the name. Busting them things, Brooklyn niggas stuck in the game. You can get your life took in the game, you know what I mean? Dying to dust, living the fame, hustle again, suffering pain. When I'm born, immortalize the name. I got one hand on his money, the other hand on his Zena. You won't get this dough, and won't get me neither. It's my life and your life, nigga, ignite those heaters. You might see Satan, or you might see Jesus. At this point of the game, it's like we gotta be leaders. Tekken Steel on the rail, ain't no team to defeat us. Show respect when you meet us, PYP when you see us. We too deep for the industry, no label can keep us. Smith & Wesson, we the reason niggas rap like that. Tekken Steel is the reason niggas rolling packs. Coco Beans is the reason niggas smoke the black. Bucktown, number one reason niggas holding gaps. Hustling for strap, you never know what tone gonna be at. Never relax, I know soldiers who die with they strap. And you cowards think you can't die just cause you rap. Real armor, real drama, leave your chest in your back. Busting them things, Brooklyn niggas stuck in the game. You can get your life took in the game, you know what I mean? Dying to dust, living the fame, hustle again, suffering pain. And when I'm gone, immortalize the name. Busting them things, Brooklyn niggas stuck in the game. You can get your life took in the game, you know what I mean? Dying to dust, living the fame, hustle again, suffering pain. When I'm gone, immortalize the name. Busting them things, Brooklyn niggas stuck in the game. You can get your life took in the game, you know what I mean? Dying to dust, living the fame, hustle again, suffering pain. When I'm born, immortalize the name. Busting them things. Y lo prometido es deuda, hermanos. ¿Qué hemos dicho antes? ¿Que vamos a llamar al Cholo? No le hemos llamado. Bueno, ¿qué pasa? Ah, bueno, le hemos llamado, lo que pasa es que no hemos podido contactar con él. Vale, eso sí. Eso está bien. Porque hay muchas veces que prometo cosas y no, pero esta vez está prometido. Y tenemos el diario de a bordo de Cristóbal Tacatacatá. Y nuevas aventuras nos traerá. Capítulo 7. La emboscada. Nuestro héroe Cristóbal González Tacatacatá es todo un maestro del arte de matar. Realiza movimientos espectaculares con la espada láser, es rápido, ágil y está un poco más delgado. Un poco. Aquí vemos cómo su maestro, Meteorito de la Puebla, observa sus adelantos. ¡Ole! ¡Ole, qué arte tiene más grande! ¡Un poquito más! ¡Ole! ¡Mira qué bien! ¡Soy un monstruo! ¡Mira, maestro! ¡Y el taquito! ¡Hola, y qué bonito esos cortes de fantasía! ¡Y el melón! ¡Mira! ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Ole! ¡Ey! ¡Fíjese, bolita! ¡Soy un fenómeno! ¡Así me gusta! ¡Si quieres, hago ahora mismo una mesita para comedor! ¡No me cuesta nada! perfecto. ¡Qué bien lo lleva! ¡Aquí viene el alto! Y he tardado más porque se me ha olvidado las paladas de abajo. Y he tenido que bajar. ¡Qué arte que me ha traído 17 botellas! Encima, ni me he dado cuenta y he bajado y he subido cargado otra vez con las botellas. Es un fenómeno. Antes le subía dos botellas, ¿eh? Ahora le subo 17. Y ahora que son pequeñitas, que son de esta de 20 litros. La verdad es que cada vez me trae más botellas, Gris. ¡Qué bien huele esto en limpieza! ¡Y encima es una poeta! ¡Si es que estos trastos no sirven para nada! ¡Esto tiene una caducidad! ¡Eso le duele! Me está transportando a mi infancia, Cris, ahora mismo, ¿eh? Cristóbal, el entrenamiento ha hecho un buen efecto en ti. Veo que tienes los huevos gordos y morenos. Y noto también que tu fuerza es poderosa, pero tú recuerdas... ¡Ah! ¿Qué le pasa, maestro? ¡Recuérdalo! Sí, es que está muy mayor, ¿eh? Para estas cosas, claro. Noto lo que es una alteración en el duende. Noto que el mal está cerca. Alarma, alarma. Se acercan tres naves. Son los que te intentaron matar en el planeta Sarandonga. Hay que abandonar este planeta. ¡Ay, qué me han dado! ¡Ay, qué mala cornada! ¡Me han dado! ¡Ay! El disparo tiene dos trayectorias, doctor, digo, Cristóbal. ¡Ay! Bueno. ¡Ya saca la espada, si me viene! ¡Maestro! Gris, escúchame. ¡Dígame, maestro! ¡No se muera, por favor! ¡No me deje abandonado ahora! ¡Aquí en el universo! ¡No se muera, hombre! ¡Raciones, raciones! Recuérdalo siempre, Cristóbal. Hasta el rabo, todo es toro. ¡Ay, bueno! ¡Ay! ¡No! ¡Le vengaré! ¡Por mis antenas que le vengaré! A pesar de su entrenamiento y de haber peleado como un jabato, Cris González ha sido capturado. El maestro ha muerto. Piquismiquí se ha dado a la fuga. ¿Cuál será el destino de nuestro héroe? Diario de a bordo de Cris González. Taca, taca, taca. En radio. Tarasca. Bueno, ¿qué os ha parecido el capítulo de Cristóbal? Ha estado trepidante y emocionante. Oye, Dago, ¿qué es eso que está saliendo por ahí detrás? Niño, que está saliendo humo. Bueno, ¿cómo? Niño, que no tenemos que ir, que tenemos que despedir el programa de esta semana, el programa número 101. O sea, hasta la semana que viene. Niño, os hago el estintón.